Milagros está con un cuadro de salud complicado y lo hemos informado al juez de ejecución de la causa. De hecho, salió ya la autorización para el traslado para que Milagros pueda ser operada. Tiene un cuadro de edema generalizado, fruto de la falta de atención y de la falta de resolución al problema que tiene ya desde la trombosis del año pasado, de julio del 2022, que le ha generado la obstrucción de una de las venas que impide la normal circulación sanguínea, y que bueno, esto está haciendo que distintos órganos de su organismo empiecen a fallar. Esto ya lo veníamos informando. Han participado en distintos dictámenes médicos de distintos lugares del mundo, de Argentina, incluso la Fundación Favaloro, y la verdad que había dictámenes concluyentes, y me parece que la Junta Médica tardó 10 meses para resolver y para informar que acá en Jujuy no había capacidad técnica ni quirúrgica para realizar la operación que requiere Milagro. Por eso es que el juez finalmente autorizó el traslado y la operación de Milagro en uno de los pocos centros asistenciales que pueden hacer esto que le van a hacer a Milagros, que es una intervención doble en la pierna izquierda inferior.